Capítulo 13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Estaba esperando, no mucho, 7 días en que llegara, para que llegara este momento, momento de radio, radio en riguroso directo con un nombre corto. Algún día les explicaré, quizás al final de la temporada, por qué Ángulo 13, este programa se llama así. Ángulo 13, una hora de radio de lo insólito, lo incógnito, lo misterioso, que se deja llevar por las olas de las ondas de radio, aquello que un día me dijo un señor que no existía, el éter. Bueno, pues el éter transporta las ondas de radio y nosotros sobre ellas, a través de la vía habitual, a través de la frecuencia modulada, a través de internet, a través de tantas posibilidades que nos ofrece la técnica, a través de Radio Popular Canaria 105.5 y también para los amigos del norte de Tenerife y el este de la isla de La Palma, si no recuerdo mal, en la 100.3 de la frecuencia modulada. Arrancamos un Ángulo 13 que viene con dos temas, yo diría que son antagónicos, pero que son realmente interesantes, con dos protagonistas también muy, muy, muy ilustrados en la cuestión. A los mandos técnicos, el ilustrado de la emisora, por supuesto, Ángel Luis Padilla, y este que les saluda, Juanca Romero. Arrancamos. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. No estaré con vosotros mucho más. Te seguiré a donde quiera que vayas. Daré mi vida por ti. Esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, habrás negado 3 veces incluso que me conoces. Oh, mi señor, nunca. Esta es tu hora, Judas, la hora de las sombras. Oh, maestro. Traicionas a tu maestro. Se nos ha informado del hecho de que te proclamas hijo de Dios. Yo te pregunto, en nombre del Eterno, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Lo soy. Dios mío. ¿Habéis oído? Esta noche, en el tiempo de radio que Ángulo 13 nos ofrece, arrancamos hablando de la figura de un gran hombre, del hombre, el mayúsculo, de Jesús de Nazaret. En este programa, en algunas ocasiones, hemos hablado de hombres y personajes mayúsculos en la historia, y siempre hemos llegado al acuerdo, a la coincidencia, por supuesto, que por encima de todos está la figura de Jesús. Ya después podríamos hablar en otras cuestiones del propio Leonardo, pero en este caso hablamos del hombre de hombres, el enviado por Dios, este que estuvo en la tierra para transmitir aquello que ha llegado hasta estos días y que a buen seguro va a perdurar durante muchos siglos más, o eso parece. Hablamos de Jesús y lo hemos denominado, digamos, como título genérico para esta franja del programa, como el Jesús incógnito, porque al final la vida de este hombre, el gran grosso de su vida, permanece en lo incógnito, en lo oculto, en lo desconocido. Hablar de Jesús, yo podría hacerlo, pero claro, desde una óptica bastante poco, digamos, ilustrada, casi ni idea de esta figura tan importante, ¿verdad? Pero sí hay persona que sabe de él, sí hay persona que conoce bien la figura, la obra de Jesús de Nazaret. Es nuestro buen amigo y además invitado esta noche a Ángulo 13, Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, compañero. Buenas noches, Juanca, ¿cómo estáis? Pues bien, yo personalmente pasando calor, no sé cómo está el tiempo por esos lugares, pero aquí sí, hace calor, ¿eh? Pues la verdad es que por aquí en Madrid llevamos una temporada con una temperatura muy buena y con muy buenos días. Bueno, pues bueno, los buenos días no te los doy ahora, te doy las buenas noches. Y vamos a hablar del gran hombre, ¿no? Del hombre quizás más incógnito que podamos recordar ahora o que podamos catalogar, ¿no? Sí, sí, es cierto. El más misterioso y, sin embargo, y de una forma paradójica, sobre el que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Es cierto. Porque realmente documentos hay muchos y lo veremos esta noche. Pero documentos fiables lo dejamos ahí en el aire. En definitiva, se trata de un personaje que ha marcado la historia de la humanidad en un antes y un después. Si te parece, Santiago, esta conversación que vamos a tener esta noche en Ángulo 13 la podemos enfocar desde distintas vertientes. Yo he optado por una, creo que la más equilibrada y justa, porque al final, y bien lo sabes, el respeto que merece el oyente debe primar sobre lo demás. Por supuesto. Y hemos optado traspasarte a ti las preguntas que los oyentes y también compañeros lectores que nos conocen a través del Facebook, formulan a ti directamente sobre la figura de Jesús. Si te parece, yo te las voy trasladando y tú, si quieres, pues nos las vas respondiendo. Perfecto, porque en definitiva, los grandes protagonistas de la radio son los oyentes. Cierto es. Así es. Pues iniciamos. Pues encantado, Juanca, cuando quieras. Vamos a iniciar ese viaje aquí, nos vamos a quedar aquí en Tenerife. Ana Gálvez, desde esta isla, nos hace la siguiente pregunta, o te la hace. ¿Hay pruebas sólidas de que realmente Jesús nació en un pesebre o se trata de algún tipo de simbolismo creado por la Iglesia Católica? Bueno, vamos a ver. Lo que conocemos como el Belén, ¿sí?, en Navidad, eso corresponde al siglo XIII, concretamente San Francisco de Asís, que fue precisamente la primera vez que se monta un Belén viviente. Es la primera vez, siglo XIII. Ahora bien, si nos atenemos a los textos, al rigor, no podemos decir histórico, porque esta es otra discusión que nos llevaría muy lejos. Si los evangelios, los canónicos, los cuatro evangelios reconocidos por la Iglesia, si se pueden tomar desde un punto de vista o interpretar desde un punto de vista histórico. Pero en lo que se refiere al pesebre, sí que hay una referencia en el Evangelio de Lucas, concretamente en Lucas capítulo 2, en el versículo 7 dice lo siguiente, tengo un Evangelio delante, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolviéndole en pañales, lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Es decir, que como bien dice Lucas, el evangelista, el censo que se había convocado pilla a María y a José, María ya embarazada de muchos meses, de 9, y sorprende a María en Belén. Y estando allí, como era época de censo y eran tantos los viajeros, tuvo que hospedarse en un lugar donde no había sitio, que era un mesón, y fueron a parar a un pesebre. Hoy en día, las personas que visiten Tierra Santa verán que en Belén está la iglesia de la Natividad, el lugar donde, según la tradición, nació Jesús de Nazaret. Por tanto, la respuesta es esa, es decir, realmente el pesebre sí que aparece como elemento que después se repite en Lucas en unos versículos posteriores, vuelve a mencionar el pesebre cuando los pastores que estaban al raso con el rebaño van a visitar al niño recién nacido. O sea que sí, en efecto, sí contamos con la mención del pesebre, Juanca. Bueno, pues respuesta para Ana Gálvez, seguimos ese viaje. Yo he intentado ordenar las cuestiones de una forma más o menos cronológica, sí, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Rodrigo Salazar, desde Pamplona, nos pregunta lo siguiente, Santiago. Sí. ¿Existió realmente la estrella anunciadora o crees más en la teoría de un fenómeno astronómico casual, como un cometa, un planeta, etcétera? Interesantísima pregunta, muy controvertida y polémica donde las haya, porque podríamos responder, Juanca, en ambos sentidos. Es decir, por un lado, sabemos que astronómicamente en el año menos 7, que es cuando se cree, ya sabes que hay un desfase en cuanto al calendario, en el menos 7 hubo una conjunción en la constelación de Piscis, que es la que precisamente rige Judea, por lo tanto Belén, de tres planetas, Marte, Júpiter y Saturno. Esto al parecer fue visto por esos sabios, que no eran magos, como después veremos que no eran reyes, sino eso, precisamente, astrólogos, entre otras cosas. Y según esta hipótesis, porque son hipótesis, no podemos salir de estas hipótesis, ven esa conjunción en la constelación de Piscis y se encaminan hacia Belén. Pero claro, si acudimos a los textos, y concretamente el de Mateo, que es el único que lo menciona, habla de la estrella y dice en el capítulo 2, versículo 9, dice: he aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando sobre el sitio en que estaba el niño, se paró. Es decir, una conjunción no se mueve, no se pone encima de, no se de un pesebre. Uh-huh. Evidentemente, un cometa tampoco, ni mucho menos. Ningún fenómeno de este tipo se mueve, y mucho menos dentro de nuestra dimensión física, no ya la atmósfera, como un satélite en nuestros días, por ejemplo. Por lo tanto, hay una contradicción. Que hubiera un acontecimiento astronómico que señalase la venida de alguien muy importante o importantísimo a la Tierra es una cosa, pero lo que nos dicen los textos es otra, muy diferente. Y es que esa estrella, en realidad, es una teofanía, que es como se denomina en teología, es decir, una manifestación de Dios para señalar a esos sabios dónde se encontraba exactamente ese niño, y se para encima del lugar para que los sabios puedan ir a visitar a ese niño. Muy bien, la siguiente pregunta, Santiago, yo creo que es de una persona que conocemos los dos, creo, no, estoy seguro. Cristina Álvarez, desde Cádiz. Sí, un abrazo muy fuerte para Cristina. Bueno, pues ella ha querido participar con esta cuestión. Nos pregunta: ¿qué evidencias seculares, que no religiosas, hay sobre la existencia de Jesús de Nazaret? Sí, pregunta también muy interesante, como todas las que estás exponiendo, Juanca. Bien, pues efectivamente, Jesús es un personaje histórico, es decir, dudar de la existencia histórica de Jesús de Nazaret es como dudar de la existencia de Napoleón, por ejemplo. Es que sabemos muchísimo menos, por poner un ejemplo muy muy concreto, sabemos pero muchísimo menos, con un acento muy grande, con una tilde muy grande la I, de Keops, por ejemplo, al que la egiptología en la cuarta dinastía egipcia le otorga el papel de constructor de la pirámide de Keops. Sabemos prácticamente nada acerca de este faraón. Cierto. Bueno, pues sobre Jesús se sabe muchísimo más. Escritores paganos y escritores judíos. Dentro de los paganos encontramos, por ejemplo, a Plinio el Joven. Sí. Plinio el Joven, que era procónsul de Bitinia, año 112, le escribe al emperador Trajano lo siguiente: los cristianos se reúnen un día determinado antes de romper el alba y entonan un himno a Cristo como a un dios, por ejemplo. Tácito, en sus anales, en el año 115, habla, por una parte, del gran incendio de Roma, sí, atribuido a Nerón, en el año 64, que, como todos sabemos, culpaba a los cristianos. Cierto. Y el texto dice lo siguiente, voy a citarlo tal cual: para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de Cristo, el cual, bajo el reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió, en sus principios, la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo, no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluye todo lo abominable y deshonroso, y donde encuentra secuaces. Esto es lo que dice Tácito. Pero es que hay más dentro de los paganos. Suetonio, muy breve, sí, año 120, refiere que el emperador Claudio, dice lo siguiente, voy a citar: expulsó de Roma a los judíos por promover incesantes alborotos a instigación de un tal Cristo. Y por último nos encontramos brevemente con Flavio Josefo, como todos sabemos, historiador judío, que en sus Antigüedades Judías, escritas aproximadamente entre el 93 y 94 de nuestra era, dice lo siguiente: sumo sacerdote Anano acusó de transgredir la ley al hermano de Jesús, que es llamado Cristo, por nombre Santiago, el hermano del Señor, que luego aparece en las epístolas, jefe de la iglesia de Jerusalén, y también a algunos otros, haciéndoles lapidar. Pero es aún, ya para terminar, más explícito en este pasaje: por aquel mismo tiempo apareció Jesús, hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, dice Flavio Josefo. Bueno, pues hizo cosas maravillosas, fue el maestro de los hombres que anhelan la verdad, atrayendo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo, y claro, como Pilato le hiciera crucificar por acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo, no por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes, pues él se les apareció resucitado al tercer día, después que los divinos profetas habían predicho de él estas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Hasta hoy dura la estirpe de los cristianos que tomaron de él su nombre. Aparece en Antigüedades Judías 18:3-3. Es decir, que las referencias a Jesús de Nazaret en cuanto a personaje histórico por escritores, historiadores paganos y no paganos, y por otra parte el Talmud, que también menciona a Jesús y donde se reconoce que hacía milagros por hechicería, eso sí, dicen los judíos, la evidencia de la historicidad de Jesús no se puede ya hoy poner en tela de juicio. Evidentemente, no se puede cuestionar. Son muchos los datos que, así lo refieren, ¿no? Demasiados, Juanca, demasiados. Santiago, la siguiente pregunta, bueno, creo que la hemos respondido antes en cierta manera. De todas formas, yo te la voy a formular por si hay que apuntar algún detalle más. Carlos Soriano, desde aquí, desde la isla de Tenerife, dice así: ¿y los popularmente conocidos como Reyes Magos, otra leyenda o mito religioso, o pudieron existir realmente? Si es así, ¿quiénes eran? Sí. Sé que no aparecen, nos dice, sé que no aparecen en todos los evangelios y que probablemente los escritores de estos textos recogieron en ellos muchas leyendas populares. Los Reyes Magos, que como hemos dicho no eran reyes ni magos tampoco, eran sabios, solamente aparecen en los textos canónicos, aparecen en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, solamente. Tienen un trato también con Herodes, que como todos sabemos quiere matar a ese niño porque sabe que va a ser el rey. Lo que pasa es que Herodes tenía una visión política, mesiánico-política, no espiritual, como era la misión del Salvador o del Cristo, y por lo tanto la matanza de los inocentes, que no hay documentación histórica que la acredite, todo hay que decirlo, pero efectivamente el texto nos dice en Mateo 2 y siguientes que aparecieron unos sabios venidos de Oriente que le ofrecieron, además, da más datos, oro, incienso y mirra, como todos sabemos, el oro por la realeza como rey, el incienso por ser Dios y, por último, la mirra, en dos sentidos. Uno es la trascendencia y otra es el sufrimiento, la amargura del sufrimiento, es lo que simboliza la mirra. Por lo tanto, no es un elemento apócrifo ni sacado fuera de contexto, es algo que contemplan los textos de una forma directa. Perfecto, Carlos Soriano, seguro que estará satisfecho con la respuesta. Además, el tema de cada uno de los elementos yo no lo tenía del todo claro. Santiago, esta noche también estás enseñando a este humilde locutor algunas cuestiones, Y vosotros a mí también, mucho, siempre. Nos vamos hacia Huesca, concretamente hasta Aslor. Desde allí nos escribía un email Juan Ramón Yumar. La pregunta que hace es bastante escabrosa y bastante polémica también. Nos dice: en los evangelios apócrifos hay pasajes en los que se habla de un Jesús niño algo violento. ¿No contradice esta imagen a la establecida por los canónicos, que ofrece un Jesús menos humano y mundano, quizás? Sí, sé por ejemplo a qué se refiere nuestro gente. Es el protoevangelio de Santiago, si no recuerdo mal, cuando Jesús, que va caminando por una calle, y un niño se acerca a él y, como si no le viera, le da un empujón. Y Jesús niño se violenta, y le dice: no continuarás tu camino, y el niño cae muerto. Y entonces los padres del niño, llorando, acuden a María y a José y le piden por favor que le diga a su hijo que ha hecho, que le devuelva la vida. Y Jesús, como haciéndole un favor a los padres, le resucita. Claro, son escritos, los apócrifos, no digo que sean todos, pero son muy posteriores a la vida de Jesús. Y como todos sabemos, si la exégesis, la crítica, el análisis de los textos neotestamentarios, no ya los canónicos, sino estos precisamente, los apócrifos, pues se caracterizan, entre otras muchas cosas, por su gran imaginación, una salida total y absoluta del contexto en cuanto a la personalidad de Jesús de Nazaret, que no coincide en absoluto con lo que realmente fue Jesús. En cuanto a Jesús niño, tenemos muy pocos datos, prácticamente ninguno. Simplemente nos encontramos con un Jesús, según los textos, que nos dice que crecía en gracia ante Dios, en sabiduría, y le tenemos en el templo a los 12 años de edad, simplemente. Allí estaba. Eso también es muy discutible, porque hasta qué punto los sabios de la época podían permitir que un niño de 12 años estuviera presenciando una conversación y y estuviera allí metido junto a ellos, pero bien, es lo que dicen los textos. Tenía 12 años y es cuando se pierde, y su madre y su padre estuvieron durante 3 días buscándole. Uh-huh. Y esa famosa frase de no sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, con 12 años, es lo que refiere el texto. Después ya no vuelve a aparecer, no se dice absolutamente nada en ninguno de los 4 evangelios. Simplemente después de eso aparece ya en el Jordán bautizándose. Su vida pública. La vida pública. Exacto. ¿Qué pasó en todos esos años? Pues ahora después entraremos en materia. Pero realmente es que no sabemos nada más. No sabemos nada más acerca de Jesús. No tenemos realmente documentos valiosos, fiables, es decir, fuentes serias, que nos digan cómo era Jesús de niño. El pasaje que he citado es efectivamente de un evangelio apócrifo, que como por ejemplo otro pasaje que dice que del barro de que había junto a un determinado riachuelo hacía pajarillos de barro y que soplando les insuflaba la vida y se convertían en pájaros de verdad. Es decir, excede a la imaginación, claro, de cualquier persona y no resiste una crítica ni lo más mínimo, Juanca. Interesante también, por supuesto. Roque Díaz, desde Tenerife, desde esta isla. ¿Qué importancia tenían las mujeres en la vida de Jesús? ¿Quizás la Iglesia ha restado con intencionalidad cierta importancia a la mujer? Bueno, pues voy a ser muy breve porque veo que el tiempo se nos echa encima, como siempre, en la radio. Yo te agradezco esta contrarreloj porque casi es un sacrilegio hablar telegráficamente de Jesús, pero te lo agradezco doblemente. Nada, Juanca, es un placer. Ya sabes que es un placer estar contigo. Bueno, vamos a responder a este oyente, concretamente en cuanto a las mujeres en la vida de Jesús. Uh-huh. Les dio una importancia tremenda, tremenda. Cosa que en aquella época, en aquellas coordenadas socioculturales, una sociedad sumamente machista, que prácticamente no consideraba a la mujer para nada, que hasta, por ejemplo, por encontrar el marido un pelo de la mujer en la leche del desayuno, podía repudiarla solamente por esto. Uf. Y por muchas otras cosas. Es decir, la mujer era un mero instrumento del hombre, al servicio del hombre por y para el hombre. Jesús llega y dice que no, que la mujer es igual que el hombre. Y tan es así que se habla, y los textos hablan, de los 12 apóstoles. Pero es que no solamente tenía 12 apóstoles, es que tenía, como dice el texto, un grupo de mujeres bastante bien nutrido, sino un buen grupo de mujeres que también le seguían y le servían. Y es el primer defensor, el que pone a la mujer al mismo nivel que el hombre, el que defiende a las prostitutas, que eran lo peor o de lo peor que había en aquella sociedad, el que se sienta a la mesa con las rameras, con las adúlteras. Es decir, Jesús hace una defensa desde el primer momento de lo que es la mujer, igualándola al hombre en cuanto a condición, no como otros apócrifos que son espeluznantes de leer, cuando Pedro llega a decir, San Pedro, según esos documentos, que la mujer no tiene derecho a la vida por ser mujer. Terrible. Terrible. Ciertamente, ¿no? Bueno, la respuesta clara es que sí, le dio una importancia... Por supuesto, ya lo creo. Magnífica, ¿no? Asun Figueredo, desde Sevilla. La pregunta es corta y directa. ¿Cómo Jesús, siendo rabín, no se casó y dio ejemplo tal y como era normal en la época? Bueno, vamos a ver. No solamente encontramos a Jesús. Es decir, por ejemplo, San Juan Bautista o Juan Bautista tenía hecho los votos del nazir. Y el nazir se consagraba a Dios. Juan Bautista no estaba casado, vivía en el desierto, predicaba cerca del Jordán, a veces, bueno, las inmediaciones del Jordán en general, y tampoco estaba casado. Jesús no era un rabí o un rabino oficialmente hablando. Es decir, no porque... Él acudía a la sinagoga y se conocían las leyes judías y todo lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento de principio a fin. Los Salmos, el Eclesiástico, todo, sabía absolutamente todo. Había estudiado, se lo sabía de memoria. Pero que él estaba entregado a una misión que no estaba inscrita precisamente dentro de un judaísmo ortodoxo y tradicional, eso está claro. Que no estaba bien visto, es verdad. Pero realmente me sonrío porque la vida de Jesús, desde el primer momento que empieza a predicar, es una continua provocación, una amable provocación. Provoca en muchos sentidos, y uno de esos sentidos es este, que aun siendo un rabí no oficial, sino quizás erigido por sí mismo, por la misión mesiánica que tenía, sí, no estaba casado, no estaba bien visto, lleva razón nuestro oyente, no estaba bien visto, pero sin embargo no lo estaba. Perfecto. Nos vamos hacia Hospitalet, hacia Cataluña. Arsenio Carreras, para responder a esta pregunta quizás necesitemos una especie de Google Maps de la época, ¿eh? Y vamos a hacer ese viaje. Dice, si pudiéramos trazar un mapa, ¿qué lugares recorrió, según usted, o sea, se refiere a ti, Santiago, Jesús de Nazaret en sus años de vida no pública? Bueno, pues efectivamente necesitaríamos muchísimo más tiempo, claro. Pero rápidamente diremos que Jesús desaparece, como he dicho, a los 12 años. No sabemos nada de él, aparece, dice el texto, que rondando los 30 años, no se sabe si con 31, con 32, 33 quizás, aparece en el Jordán para bautizarse y empieza a predicar. Pues bien, en todos esos años, yo personalmente, que he estudiado y sigo estudiando mucho la figura de Jesús desde múltiples puntos de vista, yo no creo que estuviera en Nazaret haciendo mesas de madera y sillas, no lo creo. Porque era un sabio, porque después en su predicación da muestras de que tiene una sabiduría que ha adquirido, y cosas que nos llevarían mucho tiempo, como por ejemplo el famoso mudra de la mano levantada a la mano derecha con los dedos, los tres dedos, cada uno de los cuales que tiene una posición, eso es un mudra claramente. Es decir, ¿dónde pudo estar? Pues pudo estar muy posiblemente en la India, muy posiblemente en India estuvo. Posiblemente, como dicen Roerich y Notovich, ambos en el Tíbet, el santo ese famoso, pudo estar, ¿por qué no?, en contacto con el budismo y coger mucha parte de esa sabiduría budista. Y por otra parte, tenemos a Yusasaz, en Cachemira, el famoso libro de Andreas Haber-Kaiser. Jesús vivió y murió en Cachemira. Allí se habla de un tal Yusasaz, incluso hay una tumba donde se dice que está enterrado. Cierto. Y tuvo que salir de allí porque fue, en fin, no fue bien recibido, y algunas cosas que iba predicando pues no eran del todo acordes con lo que se pensaba. Pero evidentemente que pudo estar, también hay quien apunta, por ejemplo, otros documentos más heterodoxos, como por ejemplo pues el libro Durantia, que estuvo, dice, incluso en Grecia, en Roma, en las islas griegas, etcétera, que viajó. Yo, Juanca, personalmente, como investigador de la figura de Cristo, no tengo la menor duda. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Dónde estuvo exactamente? No lo sabemos, no se puede afirmar, pero creo que lo que he comentado, podemos hacernos una idea aproximada. Aproximada y perfecta. Nos vamos a cruzar el charco, fíjate, desde Talca, desde Chile. Elena Vázquez, no es familia tuya, ¿no? No es familia, ¿no? Bueno, nos pregunta, hablando de familia, ¿había parentesco familiar entre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista? Sí, esta es una respuesta muy, muy sencilla y muy escueta. Sí, sí la había. La madre de Juan Bautista era Isabel, y la madre de Jesús, María la Virgen. Bueno, pues eran primas. Por lo tanto, claro. Juan Bautista y Jesús eran primos segundos, sencillamente. Muy bien. Lanzarote, desde allí nos escribe Julián Sierra. La pregunta, si Jesús es el enviado de Dios Padre, ¿quién está por encima de quién está por encima de él? La pregunta es la siguiente, ¿por qué en las iglesias católicas se adora y habla de la figura de Jesús y no del propio Dios como ser supremo? Bueno, esta pregunta nos llevaría media hora por lo menos, porque es de un contenido teológico tremendo. Sí, muy fuerte. Realmente estoy de acuerdo en gran parte con esta persona. Estoy de acuerdo, porque en muchos casos se pone por encima del mismísimo Dios Padre Creador, el Ser Supremo, como dice en su email, se pone a Jesús de Nazaret. Ahí entraríamos en la Trinidad, si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, o fue simplemente un profeta, como dicen los musulmanes, o fue un avatar, como dicen los hinduistas, nos llevaría muy lejos. Pero lo que sí voy a remarcar es una frase que se me quedó grabada hace muchos años de Miguel Hernán, un gran humanista, y es que Jesús nunca dijo adorarme, y lo que siempre dijo fue seguirme. Él nunca pidió que se le adorase, nunca. Él siempre se refería al Padre cuando hacía un milagro, cuando por ejemplo resucita a Lázaro, que aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, se dirige al Padre directamente y dice, él mismo reconoce que no puede hacer nada sin que el Padre lo permita, si él no está con el Padre, si el Padre no está con él. Es decir, que siempre él pone por delante y por encima de él al propio Padre, al Ser Supremo. Pero sin embargo después en la teología ha habido una deformación, y es verdad, y es que en muchas ocasiones se pone por encima de Dios la figura de Jesús de Nazaret, es cierto. El tiempo nos va comiendo, pero yo voy a intentar rascar alguna preguntilla más. Vamos a intentarlo, Juanca. Venga. Teresa Ferrer, desde Madrid, nos dice además que va a ser clara y directa con la pregunta. Nos dice, ¿a qué edad murió Jesús? ¿A los 33, a los 37, a los 40 y muchos? ¿A qué edad? Voy a intentar ser también muy escueto. La respuesta es no lo sabemos. Sí que hay una fecha para la muerte de Jesús, históricamente hablando. Esto lo conocen los especialistas en la materia, historiadores, exégetas, etcétera. ¿Cómo son? Dos fechas posibles. El 7 de abril del año 30, es decir, el 14 de Nisan para los judíos, o bien el 3 de abril del 33. Esta es una segunda fecha, pero no tan posible o probable. Tenemos un desfase, como hemos visto al principio, de unos años antes, es decir, que Jesús nació antes de Jesús realmente. Claro, unos 7 años, ¿no? Exactamente, uh-huh. Claro, si sumamos esos posiblemente 7 años, como mínimo 4, pero muy posiblemente 7 años, porque Herodes ordena matar de 2 para abajo, es decir, nos situaremos en el -6, yo creo que es -7, que coincide con la conjunción, es decir, todo va cuadrando en este puzzle. Realmente, si sumamos esos 7 años a los 30, al año 30 en el que muere, 7 de abril del 30, pues tenemos 37 años. Son 37 años. Yo me quedo posiblemente con esa edad, ¿eh? Los 37. Con 37 años. También hay autores con menos probabilidad que dicen que con 40, es decir, que fue crucificado el 3 de abril del 33, que tiene además un simbolismo numerológico realmente importante, 3 de abril del 33. Si sumamos esa fecha más los 7, tenemos a un Jesús de 40 años. Tengo la sábana santa, no la original, una fotografía delante de mí ahora mismo, y desde luego lo que han dicho muchos estudiosos, forenses, médicos y demás, es que desde luego ese hombre no tiene 35 años ni 33. Ese hombre es un hombre cercano a los 40 años, ¿eh? Pues apuntamos esa posible edad. Nos vamos hacia Venezuela, volvemos a cruzar... No, a ver, sí. Nos vamos hacia Venezuela, hacia Maracaibo, quien estuviese ahora por esa zona. Ya lo creo, Juanca. Cristian Chávez nos describe desde allí y nos pregunta... Bueno, pues yo creo que en cierta manera también ha dado respuesta. ¿Qué opina usted de la posibilidad de que Jesús no haya muerto en la cruz? Imposible. La respuesta es así de tajante. Podría razonarlo durante una hora o más quizás, pero es imposible. Es un atentado contra la historia, como hemos visto. Jesús de Nazaret murió en la cruz. Si metemos ya de por medio de la sábana santa, ya queda totalmente corroborado, puesto que hay sangre postmortal. ¿Cómo se van a inventar los apóstoles que pasan de un miedo atroz a salir a predicar y a curar por las calles si no han visto a Jesús resucitado? Entramos quizás en la parte más increíble, y digo literalmente, del cristianismo, como es el dogma central de la resurrección. Que Jesús muerto, después de al tercer día, porque fueron 36 horas aproximadamente, vuelva a la vida. Recuerdo las palabras de Pierre Barbet, cirujano jefe del Hospital San José de París, gran investigador de Sabana Santa, que dijo lo siguiente: si hoy en día dispusiéramos al pie de la cruz de Jesús de Nazaret, con los medios técnicos y médicos más avanzados, aún así, ese hombre que sufrió esas torturas no se podría haber salvado. Bueno, Santiago, yo de verdad estoy sufriendo porque sé que estás haciendo un esfuerzo importante en hacerlo magistralmente. Por cierto, te tengo que decir que tengo esta noche, aunque no se les oiga, tengo esta noche el estudio lleno. Hay gente que ha venido a escucharte aquí a través de los auriculares. Vaya, pues un saludo un abrazo muy cordial, bueno, para todos. Pueden decirlo, a ver si entra por este micrófono. Un abrazo muy fuerte para todos. Bien, nos vamos, tengo 5 minutos y 3 preguntas, a ver cómo lo hago. Venga, vamos a intentarlo. Shaki González, desde Badajoz, nos dice: ¿era normal ese ensañamiento con un crucificado o en el caso de Jesús se hizo de forma desmedida e intencionada? No, en efecto hubo ensañamiento porque a ningún crucificado se le ponía, por ejemplo, una corona de espinas o un casco de espinas, como indica la Sábana Santa. El hecho es que se le pusieron unas espinas en la cabeza y eso no correspondía. ¿Por qué? Porque decía que era rey. Claro. Y también le pusieron un manto de los soldados romanos. Y también le dieron una caña como cetro, como decía que era rey, pues le dijeron: toma, claro, tienes la túnica de rey, la corona de espinas y el cetro. Le golpearon, dice el texto, con la caña en la cabeza, le pegaron puñetazos. Es decir, sí que hubo ensañamiento con Jesús de Nazaret. Desde el punto de vista de los evangelios, y si metemos también la Sábana Santa de por medio, no os quiero ni contar. Hubo realmente un ensañamiento total porque decía que él era rey, pero claro, no le entendían. ¿Rey de qué? Pero si eres un pobre hombre, eres pobre, eres un hombre humildísimo, es decir, no, eres un loco. Y en efecto, pues fue lo que sucedió, que realmente el análisis forense de la Sábana Santa es espeluznante, pero espeluznante. espeluznante, ¿eh? Fíjate que la siguiente pregunta precisamente va en relación a la Sabana Santa. Sí. Pilar González, desde Tenerife, desde aquí, como estudioso que es usted de la Sabana Santa, ¿ha podido estar cerca de ella? Y si es así, ¿quién está plasmado en esa sábana? El año que viene hay una ostensión, estaremos allí, y puedo decir que desde el año 1988, que yo empiezo ya siendo un niño prácticamente, a recopilar información, asistir a conferencias, a verme todos los documentales y empezar a leer toda la bibliografía que hoy en día poseo para mi libro sobre la Sábana Santa, que estoy terminando. Sí, ahora sí que lo estoy terminando. Sí, sí, qué bueno. Muchas gracias, Juanca. Bueno, pues realmente yo puedo asegurar, personalmente, y es una opinión personal, como estudioso del tema de la Sábana Santa, que yo no sé si ese hombre que hay en la Sábana Santa es Jesús de Nazaret o no lo es. No lo puedo afirmar, puedo tener mi opinión. Lo que sí puedo decir es que la Sábana Santa no es una falsificación. Cierto. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir. Que esa sábana, como han dicho montones de personas, entre ellos forenses, sobre todo, médicos forenses, contuvo un cadáver de un hombre que fue crucificado, coronado de espinas, alanceado por el costado derecho, flagelado y maltratado en exceso. Eso lo han dicho los forenses en el estudio de la imagen del hombre de la síndone. Si es Jesús o no, esa es otra cuestión. Ahora, que contuvo un cadáver de un hombre que fue martirizado, eso lo puedo asegurar. Y falsificación en ningún caso, no existe ningún tipo de falsificación. Última pregunta, porque ahora sí que no tenemos más tiempo. Wenceslao sí. Coello, desde Barcelona. Además, una pregunta que tiene cierta polémica, ¿no? Sí. Dice, pregunta, ¿hay manos negras empeñadas en predicar que Jesús no es el que está marcado en la Sábana Santa? ¿La famosa prueba del carbono 14 pudo estar mal hecha con intencionalidad? Sí. Dedico en mi libro, dedico un capítulo muy largo, de cerca de 40 páginas, a este asunto. Hubo mucho en torno a la prueba del carbono 14. Podría citar muchísimas cosas, entre ellas que hubo filtraciones. Sin conocer las claves de identificación, en el verano de 1988, de los tres laboratorios que se reúnen en Suiza, representantes, y que ya se filtra a la prensa que la Sábana Santa es falsa, es de la Edad Media. ¿Cómo se sabía si las claves de identificación de los tubos no las conocían? Es decir, ya partiendo de eso y muchas cosas más que nos llevarían también media hora o más, realmente lo del carbono 14 está invalidado, que lo sepan los oyentes, tus oyentes, sí. Está invalidado, se ha invalidado ya en varios congresos, el primero en Cagliari, en mayo de 1990, y posteriormente también en París, en septiembre de 1989, se invalidó la prueba del carbono 14. No es válida. Por lo tanto, es la única, y con eso termino, Juanca, es la única prueba de las cientos y cientos que se han efectuado a la Sábana Santa de Turín. La prueba del carbono 14 es la única prueba que habla en contra de la autenticidad del síndrome de Turín. Las demás, el resto, que son muchísimas, todas apuntan a su autenticidad. Santiago, hermano, de verdad que te agradezco un montón este aporte tuyo esta noche. Seguro que has dado respuesta satisfactoria a muchas personas que tienen. Te debo decir que son más de 50 los correos electrónicos que en menos de una semana hemos recibido para hacerte preguntas, y que esta noche pues has querido aportar con respuestas interesantísimas a este Ángulo 13. Por supuesto, audiencia numerosa como te mereces. Ya sabes que te aprecio muchísimo, que siempre digo y diré que eres uno de los grandes investigadores de este país, y que lógicamente tantos emails responden al gran programa que haces. Y he intentado, eso sí, comprimir muchísimo las respuestas, pero estaré encantado en futuras ocasiones de hablar de este o de los temas que tú creas oportuno, Juanca. ¿Sabes qué, Ángulo 13? Mira, Santiago, yo te lo digo además en antena, fíjate lo que te voy a decir. Sí. Si por el motivo que sea te vienes a Tenerife, el asiento que ocupo lo puedes ocupar y yo me pongo a la diestra, perdón por la broma que voy a hacer, a la diestra de Dios Padre, sin problema ninguno. Eso nunca. El día que vaya a Tenerife, que es muy posible que vaya pronto, bueno, me sentaré a tu lado, a tu derecha, y será un placer, aunque no hable, estar ahí presente y ver cómo haces el programa tan magnífico que haces, Juanca. Hablarás en nombre mío, además, y de todos los oyentes de Ángulo 13, que por cierto, pues nos preguntan por ti, como si nos viéramos todos los días, ¿verdad? ojalá nos viéramos todos los días. Pues nada, un abrazo muy fuerte para todos ellos, decirles que desde aquí, desde Madrid, se les quiere muchísimo, y en fin, un placer haber estado con vosotros, que no sea la última, y por supuesto a seguir investigando en este asunto tan magnífico, tan maravilloso y tan sugerente como es el misterio desde todas sus vertientes, Juanca. Gracias, compañero, buenas noches. Un abrazo muy fuerte para todos. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. De verdad que el tiempo nos va devorando. Un tema apasionante, Jesús de Nazaret, del que nos ha ocupado prácticamente las tres cuartas partes del Ángulo 13 esta noche, por lo que a priori ya de entrada pido disculpas a nuestra próxima invitada porque le hemos quitado unos 5 minutillos de su intervención, que por supuesto podemos hacer mucho más larga y tendida en otra ocasión, pero tenemos por delante prácticamente 15 minutillos para hablar de un expediente que a mí siempre me ha encantado, me ha llamado la atención. Vamos a hablar de Cortijo Jurado, pero desde una óptica yo creo que bastante apropiada, desde una persona que conoce a la perfección este expediente y que ya está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Rosa María Padilla. Rosa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, un placer poder hablar contigo a través de las ondas de radio, la magia de la radio, ¿no? Igualmente, también para un placer para mí. Rosa, que tiene Cortijo Jurado, que nombre donde lo nombres, si se permite la expresión, siempre hace pues poner la piel de gallina, no sé por qué. Bueno, tras Cortijo Jurado hay que tener en cuenta que hay mucha leyenda, mucho amarillismo, y lógicamente una historia de fantasmas, de personas asesinadas, de cadáveres, de ritos ocultos satánicos, pues algo que llama muchísimo la atención. Claro, son ingredientes básicos para crear una buena historia de terror, ¿no? Buenísima, se ha creado una historia algo sensacional, vamos. En 15 años que lleva ya el tema, ha tenido muchísimos seguidores, a la casa viajan muchísimas personas intentando encontrar algún fantasma, captar alguna psicofonía, lógicamente con... se van de allí viendo que realmente no pasa nada. Claro, es una casa muy grande. Son 45.000 metros cuadrados de terreno, donde evidentemente pues de noche da un poco de susto no estar. Y más acompañados de buenos amigos, pues siempre hay un morbo ahí. Claro. Añadido. Hay que decirlo, por tanto, es decir, se ha mitificado mucho Cortijo Jurado, pero muy poco, digamos, aproximado a la realidad, ¿no? Muy poco, muy poco. Uh-huh. Muy poco. Cortijo Jurado perteneció realmente a una familia a la que gracias a ella, pues, Málaga comenzó a ser un puerto importante en cuanto al intercambio de mercancías, porque... gracias a ellos se construyó, por ejemplo, el ferrocarril en Málaga. La familia Heredia, ¿no? La familia Heredia y la familia Darios, que la cual también trajo pues los vinos y aquí a Málaga. Esta gente pues hizo mucho por Málaga. Ellos venían de La Rioja, pero se fueron a estudiar en Inglaterra y después afincaron en Francia y allí aprendieron la francmasonería. Claro, porque hay que decirlo, en este expediente, si se puede denominar así, hay algunos ingredientes que sí están más o menos demostrados o comprobados, ahora me lo dirás, ingredientes tales como la presencia de, por ejemplo, máquinas de tortura o de símbolos masónicos en túneles subterráneos en los bajos del cortijo. ¿Es cierto eso? Bueno, es cierto a medias. Es cierto que hay testigos que dicen que había símbolos masones debajo de los túneles. Hay otros testigos que dicen que había máquinas de tortura. Las únicas máquinas de tortura o máquinas que pueden creerse que son de tortura son las antiguas máquinas que había para los arados en el campo, que eran unas maderas impresionantes con unas cuchillas, pero era para cortar el sembrado. Y las personas incultas en aquella época pueden achacar a que son máquinas de tortura. Pero no hay máquina de tortura. Sí había los comentarios de que había emblemas masónicos dentro de los túneles, los cuales se pueden corroborar en la arquitectura que presenta la casa y en la arquitectura que hay en otras edificaciones construidas por la familia Heredia. Uh-huh. Y bueno, ¿y la presencia de los túneles? ¿Eso tampoco se ha podido comprobar al 100%? Al 100% no se puede comprobar nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque ten en cuenta que eso lo taparon hace muchísimos años. Sí es cierto que los túneles conectaban Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares. Hoy día es el club de golf de Guadalhorce. Uh-huh. Cuando construyeron el Cortijo Colmenares, o sea, ese club de golf, metieron máquinas, camiones de estos grandes, que tenían que estar llevando tierra de un lado para otro, y ahí uno de los camiones cayó dentro de un foso, el cual medía 2 metros de profundidad. Es decir, posiblemente, digo, haya, digamos, derrumbado la parte superior de uno de los túneles. Ahí está. Sí hay certeza de que corriendo dijeron, hay que taparlo, hay que taparlo. Se tapó aquello, y investigando por allí, observando el terreno, sí he podido comprobar que hay como una especie de puertas, las cuales están tapadas. Porque hay que decirlo, tú has estado a pie de campo, además hablando con personas que trabajaron en la época de apogeo del propio Cortijo Jurado, ¿no? Sí, en su interior. Sí, ¿no? Yo he estado, pues, creo que he estado más veces en Cortijo Jurado que en mi propia casa. Bueno, pues eso dice mucho del trabajo que has hecho sobre Cortijo Jurado, ¿no? Sí, porque ten en cuenta que siempre, aunque una diga que el caso está cerrado, ¿vale? Pero vuelve a haber nuevos testigos que dicen que han visto algún fantasma, claro, o que han notado algo, pues lógicamente hay que ir y comprobar si es cierto o no es cierto. Claro, vuelves con la indignación de que no es cierto, de que allí no hay absolutamente nada. De hecho, los propios guardas de seguridad, que en su día dijeron que había un testigo de que había pasado algo, tú puedes hablar con ellos que te van a decir que no. Que es mentira. Conozco gente que ha dormido allí toda la noche, incluso yo misma he dormido allí, y jamás ha habido nada. Eso te iba a preguntar. Como camiones. Sí, enorme. Enorme. Yo te iba a preguntar eso, porque claro, de tantas veces que has estado ahí, yo además te considero quizás la voz más autorizada para hablar de Cortijo Jurado. Permíteme que lo diga, por eso esta noche queríamos que estuvieses con nosotros, que sigas estando en Ángulo 13, porque tienes, digamos, el punto de vista, yo creo que más objetivo. Es decir, ¿existe algún tipo, según tú, algún tipo de fenómeno paranormal o extraño, si lo quieres denominar así, que sea, digamos, válido, que tú lo des por bueno, que se haya recogido a través de un testimonio o tú en primera persona? El único fenómeno que sí he podido recoger han sido psicofonías. Psicofonías, más que psicofonías, es lo que llamamos paramelodemas. Sí. Que son rasgos de música de un pasado. Que queda, bueno, ¿no? Esas psicofonías, como bien sabes, se pueden recoger en Cortijo Jurado o en cualquier casa. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente son rastros de un pasado. Igual que en un disco se queda grabado el sonido haciendo una raya, pues igual pasa en la madera, por ejemplo. Uh-huh. Yo estoy... Es algo más científico, ¿no? Que yo no tengo la carrera de ciencias y no te puedo... La carrera de ciencias de física y no te puedo decir bien, ¿no? Pero claro, es un... Es algo que sí está comprobado de que existen las psicofonías. Sí, de donde cierto, vengan, allá no te puedo decir si es de la familia Heredia o si es que ayer estuvo alguien tocando la guitarra y ha sido eso, la psicofonía. Fíjate, yo accediendo hace unos días, porque hay que decirlo, tienes en internet, estás bien cubierta, ¿eh? Hay diferentes direcciones web donde poder acceder a información de Rosa María Padilla, pero concretamente a través de Canal Incógnito, una web de referencia, por cierto, desde hace ya muchos años. Hay un reportaje tuyo que precisamente habla de Cortijo Jurado, La Mansión Encantada, y digo, accediendo a ese dossier, me llamó mucho la atención un método de investigación también válido, porque hay que barajar todas las posibilidades, y hay un momento en el que, si no me equivoco, acudes con una psíquica, a una médium, hasta Cortijo Jurado, ¿no? Y, sí. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron estremecedores. Comentar que aunque no soy muy dada a llevar psíquicos, ¿no? Sí tengo que decir a favor de que esta persona es muy renombrada en la provincia de Málaga, y bueno, al menos las pruebas que tuve allí son certeras, porque ella me llevó hasta unas cosas que habían sucedido en el tiempo, como pueden ser una pelea de una familia. Que tú hasta ese momento no tenía constancia de eso. Ninguna constancia. Uh-huh. Es más, ¿cuál fue mi sorpresa? De que me dirijo a los archivos de Málaga y allí estaba constatado un libro que había sacado la nieta de los Heredia y contaba la anécdota de esa historia, de esa parte de historia que Carmen Almendrán, la psíquica, me había contado entre sus alucinaciones, por llamarla de alguna forma. Sí, porque ella hablaba de una niña pequeña, como de 4 años, que estaba sufriendo mucho, además, con un problema físico, un padre que no la quería o que no la quiere, ¿no? Sí. Al final eso también aparece recogido en ese libro al que tú puedes acceder a esa información, ¿no? También, uh-huh. Sí. La niña, por lo que se ve, nació con un lunar en el brazo, dada la incultura también de la época. Hay que ver que es que no son los tiempos de ahora, sino que fue hace muchísimos años, claro. Hace ya más de 100 años, pues lógicamente veían que tenía una mancha negra, un lunar, pues esto es gangrena, hay que cortar. Le cortaron a la niña el brazo y el padre pues repudiaba a la hija. La madre murió, el padre se tuvo que quedar con la hija, no la quería, él prefería una hija muerta antes que manca, y a partir de ahí la hija la crió la tía. Trinidad Brum, también una persona muy reconocida aquí en la provincia de Málaga. Uh-huh. O sea que al final todo esto alimenta, queramos o no, la leyenda de Cortijo Jurado. Hay un dato, volviendo para atrás, casi a punto de finalizar, hay un dato que llama la atención, y es la presencia de muertos, de cuerpos de víctimas fallecidos en los márgenes del río. Sí. Y se dice que puedan ser las víctimas que desde Cortijo Jurado pues sacaban por esos túneles y los botaban allí. Tampoco hay una prueba, digamos, de que eso haya sido cierto, pero lo cierto es que esas víctimas han aparecido. Lo cierto es que esas víctimas han aparecido, exactamente. Lo único que sí hay a favor de los Heredia es que la familia, todo el pueblo, toda la barriada, estaba muy enfadada con la familia. Muy enfadada y no los querían allí, por el simple hecho de tener otra religión diferente, claro. De tener esos ritos ocultistas de brujería en aquella época, pues no lo querían. También había políticos en la familia, mataron a uno de ellos, ¿sabe? Entonces, esa parte sí puede avalar de que fueran realmente los del pueblo los que llevaran los cuerpos al río. Para inculparlo. Para inculpar a esta familia y que de una vez se fueran de allí, que era lo que ellos querían. No veían que había hecho todo lo que había hecho por Málaga, no veían que había dado trabajo a miles de personas, que había montado 3 fábricas. Lógicamente lo único que veían es que eran personas que tenían muchísimo dinero, personas ocultistas y personas pues que manejaban un estatus político muy, muy, muy alto. Rosa, para acabar y en medio minuto, si es posible, sí. Sé que Cortijo Jurado hace no tanto, pues entró en subasta, no sé cómo sí. Habrá quedado lo de la subasta, pero ¿me podrías hacer la fotografía del Cortijo Jurado actual? ¿Está en qué estado está el inmueble? Bueno, el inmueble está en un estado lamentable, ¿no? Porque estaban reformándolo para hacer la obra de un hotel de 220 habitaciones, ¿vale? Sí. Y la empresa Mirador, pues, quebró. Entonces pararon las obras. Más que quebró, es lo que tienden a decir que quebró. La cosa es que se han encontrado, cuando han visto que estaban construyendo y querían recuperar los planos antiguos, han visto de que esos planos no son válidos. Uh-huh. Y al final han abandonado la idea. Han abandonado la idea, lógicamente, porque tienen que presentar unos planos nuevos. Claro. Le han puesto una multa de 2 millones de euros. Ah, lo que gano yo en medio mes, pero vamos, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Claro, 2 millones de euros es mucho dinero para una multa por algo que ellos no han hecho. Claro. Simplemente final... que, lógicamente, en la época, pues, tenían dinero. Ahí tienes tu terreno, haz tu casa. Así lo hicieron, no presentaron ningún plano. Más tarde hicieron los planos, pero son planos que no son válidos, porque no es el plano real del cortijo, ¿sabes? Entonces, lógicamente, pues, y como estamos en crisis, lo que han pues, hecho, dicen, estos planos no son válidos. A presentar los nuevos y multa de 2 millones. Pues al final, ¿sabes lo que te digo, Rosa María? Que, sí, que siempre estará el que coja esto también para añadirlo a las leyendas urbanas de Cortijo Jurado y digan que hay una maldición detrás de esto, incluso con la intención de crear ese hotel. Eso ocurrirá, claro. Es lo que yo he pensado. Yo llevo ya 2 o 3 días dando de vueltas, porque la subasta salió la semana pasada. Sí, sí, cierto. Nos hicimos eco aquí, sí. Y digo yo, ¿vas a ir a Leyenda Negra de Cortijo Jurado, seguro, la nueva Leyenda Negra? De que está maldito y los fantasmas se niegan a vender Cortijo Jurado. Va a ser eso. La especulación inmobiliaria ha llegado hasta el cuerpo de espectros y fantasmas. Sí. Rosa, que de verdad ha sido un placer poderte tener esta noche en Ángulo 13. Yo espero que en alguna ocasión se pueda repetir este acontecimiento y que formes parte de Ángulo 13 cuando tú quieras. Cuando deseéis. Muy bien, pues muy buenas noches para ti y también para la familia, que sé que a estas horas hay que estar con los peques y disfrutar de ellos. Un abrazo. Venga, otro para ti. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Se nos echó el tiempo encima. Yo creo que nos podemos quejar esta noche de un montón de cosas, hasta de un dolor de barriga si lo tienes, pero no de que los contenidos han sido, yo creo que interesantes. Un Ángulo 13 que, como siempre, intenta llevarte a través de la señal de radio lo mejor que tenemos para darte. Aprovecho para decir varias cosas casi telegráficamente. Hay un montón de emails que hemos recibido esta semana, pero entiende que no hemos podido más, no nos da tiempo de leerlos. Hay un montón de cosas que quedan pendientes para la próxima semana. También recuerda que tenemos cuenta a través de Facebook, en el grupo este de amigos que nos reunimos en lo cibernético, como lo quieras llamar, y a través de las descargas. En cuestión de nada, un par de horas, puedes descargarte desde www.angulo13.com, nuestra revista digital. Ángulo 13, hasta aquí, punto y final, o punto y aparte, hasta la próxima semana. Los mandos técnicos, el rey de las teclas y de la mesa de sonido, Ángel Luis Padilla, y este que les habló, Juanca Romero. También quiero agradecer a las personas que han estado presentes esta noche aquí en el estudio, pues que hayan estado, que no es fácil venir desde tan lejos como han venido aquí a ver un ratito de radio. Hasta la próxima ocasión, gracias a todos, buenas noches.